Nosotros, los que estamos allí al frente de esta parte religiosa, quedamos admirados de todos los favores y gracias y milagros que suceden gracias a la portentosa fuerza que viene del Divino Niño. Gran actividad, la fiesta del Divino Niño. Y los que pueden, vienen, y los que no pueden, rezan en su casa. Pero para todos va la fe porque deseamos tener paz y unidad. Esto es cuanto nosotros les comunicamos a ustedes en esta oportunidad. Naturalmente que con el Divino Niño hay tantas otras actividades, fiestas, danzas. Todos los fieles que participan de esta devoción quieren hacer la fiesta, un gozo, una alegría, y por eso tenemos danzas, bailes, formas y externa. Pero todo esto tiene que partir de una fe interior, la fe que mueve el corazón hacia el Divino Niño.